la viuda negra, con su pelo rubio dentro de una folleta. Y viene la viuda negra, con el piercing rojo debajo de una botella. Y viene la viuda negra, con sus tacos altos buscando la discoteca.